¿Puedo decir algo, no, doctor? No, no. Cuando yo le diga que hable. Si por no eso se va. Pregunto. ¿Le molesta lo que le diga? Si la puerta. No, no, no, quería contestar algo. No, no va a contestar porque es un monólogo, no es un diálogo. Pensé que era una audiencia. No, no, es una audiencia que la manejo yo, yo pongo las pautas. Si no quiere, se puede ir. Le doy un minuto si quiere para pensar. No, no, voy a escucharlo. Bueno, y no va a hablar. Va a hablar cuando yo le diga. También perfecto. Porque es un diálogo que no va a estar, porque no merecen que lo hablen a ustedes. Hablo por sus hijos, a ver si le queda claro. Lo poco padre que son. Casi miserables seres humanos. Miren lo que les digo, ¿eh? Porque no tienen derecho a joder la vida como le jodieron a sus hijos. No, no, señora, insisto, le di la puerta. Sí, claro, lo que pasa es que yo tengo acá una carpeta. Señora, así. Perdóneme, ¿usted no escuchó que tiene que escucharme? Acepte. ¿Tengo que aceptar que usted me diga miserable? Sí. Sí. Ah, sí. Y sí. Usted sí, tiene derecho como juez a decirme eso. ¿Qué le parece? ¿Quién tiene el derecho mejor que yo, que veo lo que pasan ustedes? ¡Ah! Muy y soy bien. El tercer imparcial. Ahora me sorprendo. Y sorprende, sí, le hace falta sorprenderse mucho a usted. Me sorprendo cada vez más. A lo mejor nunca le dijeron esto. Un juez no me lo esperé bueno, nunca. Bueno, encontré primero, se llama Quiroga Enrique.